calentando la mamadera. Calentita, calentita, calentita. Calentita, calentita, calentita. Calentita, calentita, calentita. Calentita, calentita, calentita. Cruzar con la barrera. Y que me pisen, que me pisen, que me pisen. Que me pisen, que me pisen, que me pisen. Que me pisen, que me pisen, que me pisen. Que me pisen, que me pisen, que me pisen. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. No sé por qué tengo la sensación de que Luca Prodan los insultaría. Sí, ¿no? Estamos escuchando a los Tequis con esta versión de Que me pisen.